Escuchen todos los miércoles el programa sacado de la rama de internet. Esto fue en un Express, donde si tú eres un rock mespecero, seguro que sonarás en este medio. Transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, todos los miércoles de 7 a 9, solo por Fábrica de Mitos. Hello. Hola, buenas tardes. Les saluda Angie Arellano desde la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Como todos los miércoles, aquí transmitiendo en vivo desde la ciudad de Culiacán, Sinaloa, por la Radio Fábrica de Mitos o Conexión Rock, que es lo mismo, pero al revés. Bueno, el día de hoy pues tenemos algo improvisado, algo nuevo para lo que es la transmisión del día de hoy. Tenemos una lista pues super poderosa de rock. Yeah. Pero vamos a iniciar con los saludos. Maldita sea. Para un saludo para mi primo Marco Totti. Que pues debería de estar escuchándome. Vamos a mandarle un saludo. Y para Irán, que me está escuchando desde Jalapa. Que más al rato vamos a sintonizar una rola de Run to Life. ¿Okay? También un saludo para para mi hermana que me está escuchando. Un saludo para la Lupis. Que me está escuchando desde la ciudad de Tijuana, Baja California. Pues también vamos a dar un saludote para Michael Jacoby, que está sintonizándome desde los United States. Otro saludo para Eduardo Bucio, que está en la ciudad de Reynosa. Vaya, mucha gente internacional me está escuchando, ¿verdad? Sí, primito, soy yo. Estamos transmitiendo desde Fábrica de Mitos, como todos los miércoles de 7 a 9, horario del Pacífico. Bueno, pues ahora vamos a empezar con música. Pero antes necesito mandarle un saludo a los días que me escuchan desde la bellísima ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Vaya, o sea, ¿cuánta gente de fuera me escucha? vamos ahora a ponerles música. El día de hoy tengo sintonizado pues unas cuantas canciones, pero vamos a dar inicio con una banda de Estados Unidos, la de Chicago, Estados Unidos. La banda es Horace Pinker. La canción es Carnival Nostalgia. Espero que la disfruten, que esto es hecho para ustedes. Besos. No. Bueno, y este fue Carnival Nostalgia, cargo de Horas Pinca, el MySpace. Como todos sabrán, este programa está diseñado para pues dar a conocer los nuevos conceptos, de nuevos proyectos de pues bandas del MySpace. El MySpace es www.myspace.com/horaspinker. Ya saben que al momento de terminar de transmitir el día de hoy, pues se hace la setlist y se coloca en lo que es los archivos. Para los que no me pueden escuchar en vivo, obviamente me pueden escuchar en programa grabado y pueden ver con detalle, ya que a veces la producción o más bien la reproducción de los maestros no está muy, muy bien reproducida. Bueno, vamos a mandar a mí un saludo para la family que me está escuchando, mi tío Marcos y mi tía Mari. Ay, se siente bien raro que me escuche la family. También mi hermana me está escuchando desde la ciudad de Tijuana. Ahí la plebilla que me traumó de por vida y ahora por eso tengo tantos traumas. ¿Recuerdan que cuando tenía 10 años me aruñaba? Sí, por eso tengo las manos todas marcadas. Aplausos. También un saludo para Michael Jacoby, que no está en Estados Unidos, el mendigo, que ya regresó y ahorita está en la ciudad de Celaya. Disculpe usted. Y por favor, Roberto de los Días, deja de estar bajando pornografía, ya que por eso no me puedes escuchar, se te está cortando la comunicación. Sí, ¿no? Ahora pues vamos a improvisar, porque ya ves que todos los programas pasados pues estábamos hablando sobre temas de redes sociales, de psicología, pero como que todo el mundo se me dormía, y como que ahora pues vamos a hablar de todo eso, de los novios y los amigos, y de los fris, y de los jales, y del enamoramiento, y de esas cosas que pasan, ¿no? Perdón, disculpe, ya no vuelvo a hablar así. Pero es que quería hablar con Mamarera del Bar. Es mi ídola, sabían ustedes. Vamos a mandar saludos para Irán, que se quiere ir al baño, pero bueno, aquí estamos jugando al gato y al ratón tú y yo. Perla también me está escuchando, la primicia. Sorry, pero yo no sabía que me está escuchando. No, de casualidad no está ahí el Jesús también escuchándome una vez para mandar un saludo al Jesús y a la Perla, ¿no? Ah, ya me la sabía yo. Pues aquí vamos a hacer polémica. Ay, no, porque tengo una hermana que no sabe qué hacer. Bueno, tenemos la polémica del día de hoy. Es una estupidez, pero los hombres de Marte y las mujeres de Venus. Los hombres dan amor, pero recibe sexo, y las mujeres, amor, a mujeres sexo, pero recibir amor, no, regresando, mejor vamos a hablar de eso, porque tengo muchas canciones que, pues, colocarles el día de hoy, y ahora vamos a escuchar a los de Apple Mods, Fred Astaire, la canción. Ahí va. Just at the time of Yes. Lo que acabo de escuchar fue Fred Allstate a cargo de Apples Month. Pues esto los puedes encontrar en www.myspace.com de una Apple Month. Esta canción me sonó así como que muy de Morrissette, de Smiths, algo así, ¿no? El tipo de timbre de voz del vocalista de esta banda, que es de Northwest, por las Europas, ustedes ya saben el tipo de música. Bueno, vamos a leer lo que acaba de decir. Métodos de ligue que utilizan aquí estos chavos que me sintonizan desde pues algunas zonas de la ciudad de algunas zonas de la República Mexicana. Bueno, pero vamos a recordarles, ya que no les he recordado el día de lo que va el programa, 17 minutos, de qué se trata. Mi programa es de transmitir puras canciones que son de bandas del MySpace, bandas que van iniciando, bandas del sonido underground a debajo de la tierra, ¿no? Bueno, para recordarles mi MySpace, que es www.myspace.com/sign-angie. También el correo electrónico, que es myspace@hotmail.es. El link de nuevo, enlace donde me pueden escuchar todos los miércoles de 7 a 9 de la noche aquí por Fábrica de Mitos o Conexión Rock, que es lo mismo, pero al revés, ¿ok? Bueno, vamos a leer ahora sí, pero antes tengo que mandar un saludo para mi cuñado Alex, que me está escuchando ahorita junto con mi hermana de allá desde la ciudad de Culiacán. No, estoy pegada aquí en mi ciudad de Culiacán, donde el deporte extremo es esquivar balas. No, mira, ya me están escuchando de la ciudad de Tijuana. Un saludo para Alex, para Lupita y para los terroristas, o sea, mis sobrinos. Bueno, vamos ahora sí a leer lo que dice Eduardo. Eduardo dice que él no utiliza métodos para ligar, que es una persona demasiado seria y pues acostumbra a ser demasiado atento. Pues nos dice de no tener tácticas. Bueno, yo opino que ya el hecho de tratar bien a la chava con la que quieras andar y ser cortés, pues ya es un método, ¿no? Dice babeando que pues el dinero también lo utiliza, a ver, hace alguna, aprovecha cualquier oportunidad para abrir su cartera y enseñar sus billetes de $100. ¡Cállate! El dinero no compra el amor de nadie. Vamos a ver ahora qué dice aquí mi amigo Mikey. Las técnicas de Ligien, pues dice que, pues aquí Mikey Jacoby dice que no tiene técnicas, porque pues dice que está solo. Que siempre pasa algo que destruyas. Yo opino que tú debes de ser una persona así bien obsesiva, compulsiva. Que por eso siempre pasa algo que decide las cosas. ¿Por qué? Porque debes de ser, esperar lo mejor de todo, así, obsesiones. Dice que el método que va a utilizar en adelante es atenerse a su belleza y su sabiduría. Dios mío, dicen que los que son feos, lo único que les queda es ser buenos, ¿no? Eduardo, relájate. Mi hermanastra. Bueno, pues ya no hay más que leer. El día de hoy, pues, el clima es totalmente rico, templado. Wow, Mr. Fantastic. Ay, rayos. Bueno. El día de hoy pues fue un día muy caluroso, fue día de sushi, fue día de ¿qué más? Vamos a hablar del diario de Angie Bridget Jones, o digo Angie Jones, que pues se levantó a las 10:30 de la mañana, recibió una llamada, desayunó y se fue al sushi. Sí, qué grandiosa mi vida. Y el programa pues de hoy está súper chido, ya que estamos improvisando. No hay nada que, nada inteligente ni sabio que decir el día de hoy, ya que dije yo, siempre hablar de temas de psicología y nadie me pela, o sea, hello. También hemos... dice Irán de Jalapa, el de miembro de oficial de la banda Run to Life, que le diga a Juan que ya deje de ver porno, que está en su trabajo. Ok, Juan, ya deja de ver porno. Relájense, no sé, qué importa que sea en tu trabajo. Bueno, la canción que sigue, esta canción es The Son de Ska Punk. La banda es Sonora Alcohólica y la canción es Estrella de Rock. Muy ad hoc, y vamos a escucharla ahora mismo. Sí, claro que sí. Estoy con las TVs, todo el día en la radio, los niños y son de casa. Cuando tenga 40 años me voy a hacer la cirugía y venderé muchos discos con esta carita mía. Si me marco una chapuza, será que mi Dios se acuerda, es una genialidad. Pues para qué compré a los críticos, y hasta si un día me asqueo, y con todo me mosqueo. Se me ocurre suicidarme, me convertiré en un héroe. Hey, hey. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, yeah, yo también soy una estrella de rock, ya que también yo conformo una, pues parte de una banda, ¿no? Aunque está haciéndole de relaciones públicas, pues también estoy ahí dentro. Igual, mi voz es única. Un día de estos les voy a dar un susto, pero pues por lo pronto vamos a leer aquí unas sarta de pendejadas que estoy escuchando en el Metroflog. Otra red social muy visitada, muy aglomerada. Cada día crece tanto como el Fotolog, como el MySpace. Debería de hacer algo así también, una dedicatoria a estas redes sociales, que sin ella la vida pues no sería tan divertida. Pues aquí dice, todos valen, parecen... Bueno, es que no puedo decir groserías porque me están escuchando mucha gente y pues no puedo decir groserías, no las puedo leer. Sé que, pues, es, bueno, en totalidad esta persona está echándole al grupo, al grupo de rock Altera, diciendo que son unos bonos para nada. Pero esto va porque este chavo pues fue integrante de la banda y pues por motivos ya serán. Si una persona que esté hablando mal de algunas que en su tiempo fueron sus mejores amigos y te quiero y te amo, y que de repente pues se tenga que salir y que esté hablando mal de ellos, es que no habla muy bien de ellos, vaya. Yo podría, si yo salí, pero pues qué chingona banda, ¿no? Si yo hubiera estado en el café, pero es muy feo. Todavía me manda saludos el pendejo. pues... el día de hoy pues ando un poco enfermita. Tengo como más de un mes que me enfermo y me alivio, como verán. No he tosido, pero traigo un escurrimiento nasal a todo lo que da. ay Dios, vaya. Métodos de ligues, pues me está diciendo aquí Eduardo que yo diga mis métodos de ligue, o sea, bueno, vamos a hablar de la histeria. Ah, no, ese tema ya lo hablamos en el pasado. Sí, sí, mi método es la histeria. Dice Liliana Felipe que pues que las histéricas somos lo máximo. Sí, claro que sí. Y somos divas finas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. Y pues estoy de acuerdo. No sé si... No. Estoy segura que ustedes han escuchado a hablar de Cleopatra. Ah, ok. Ahí va más o menos por ahí la histeria. Por ahí va. Sería un método de ligue, pues sería la histeria. La histeria es... está a cargo de... ¿cómo lo explico sin que se escuche mal? Pues... ser... única. Única e irrepetible. Ouch. También vamos a mandar un saludo para Nelson López Casilla, que nos está escuchando desde la ciudad de Obregón, Sonora. Mucha gente plebón está escuchando, plebones. Un saludo también para Víctor, que no lo estoy viendo por el Messenger, pero seguramente como cada miércoles me escucha aquí desde mi humilde y sensible casa. Víctor nos escucha desde la ciudad de Tijuana. Ya lo conocí, otra vez lo vuelvo a repetir, pero mucha gente nueva, ¿no? Lo conocí, fue una de las tantas personas que conocí en la ciudad de Tijuana. Y hermana, no te asustes que todavía sigo conociendo más gente. Por algo soy de relaciones públicas ahora, o sea, mi trabajo es de relacionar públicas. De la Alex es que yo me lo ligue. Dice mi hermana que el método de Alex, el método de ligue, es que ella se lo ligo. ¿A cómo defines mi método? Yo defino que el método de mi hermana es histeria. ¡Histeria! ¡Woo! Pues... Doña Macabra me está diciendo, alias Mauro, que si cuando podemos colocar una rola de ellos. Pero lo que no sabe, tengo sintonizada una canción de ellos. De ellos. Como que ya me estoy viendo un poco aburrida. Mejor vamos a ponerles canciones. Vamos a hablar así como la plebada, la plebada. Bueno, ya les dije, la canción que escuchamos hace rato fue Estrella de Rock. Acabo de sonora alcohólica. Pues el MySpace está igual de sencillo. Es www.myspace.com/sonoraalcohólica. Pero en lugar de es con S, de Sonora es con Z. Esta banda es originaria de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Y es una de las tantas bandas que me he encontrado ahí por los profiles del MySpace. Que me parece muy bien el concepto. El ska punk. Que ahorita el ska punk está como que muy de moda. Oh, disculpen ustedes. Esa es mi enfermedad y esto es Pio Mortero con la canción Solo para ti y no es Camila. De ellos. me están escuchando. Mi queridísimo Jesús Estrada, el buen mozo de psicología de los 5 años que nos echamos. Generación 2003-2008. Sí, ¿y qué estoy haciendo aquí? Pues psicología nació y creció conmigo. Pero estoy programando un programa. Vaya la redundancia y mi inteligencia, lo que dije, un plonasmo. Pero estoy aquí transmitiendo desde la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México, como todos los miércoles de 7 a 9 por Fábrica de Mitos o Conexión Rock, que es lo mismo, pero al revés. Les recuerdo el MySpace, que es www.myspace.com. Diagonal Signit guión bajo Angie. Y mi correo electrónico, que no es mi correo electrónico, pero es el correo que utilizamos para el programa, que es fuemyspace@hotmail.es. Lo que acabamos de escuchar fue Piel Mortero, la canción fue Solo Para Ti, aclaro, no fue una rola de Camila, y el MySpace de Piel Mortero es www.myspace.com/Piel Mortero, de aquí, de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. También vamos a mandar un saludo a mi primita Anaí, que me acaba de sintonizar 34 minutos tarde, pero aquí está. Bueno, pobrecita, está traumada. Muchos programas no me ha podido escuchar porque se duerme, se pone a no sé a qué hacer. O bueno, ella sabrá qué hace en esas horas. Ya cuando se acuerda, pues ya son las 9 de la noche y era justo la hora que se acaba el programa. Porque no a las 8 de la noche te acuerdas. No, a las 9, cuando ya nada más que programa repetido, no programa en vivo, no te puedo mandar los saludos en vivo. Anyway, bueno, pues me están escuchando, mi prima que es de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, Anaí. también un saludo para Mauro. Si digo tu nombre 3 veces te me apareces en el espejo. Mauro, sí, conoces a Piel Mortero, qué gusto, son de aquí de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Y vamos a hacer un énfasis con esta banda que van a presentarse en el Teatro Oscar Liera del IMSS, creo que en la semana que entra, no me acuerdo exactamente qué fecha es, pero son originarios de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, y son buenos mozos, así como algunas otras bandas de aquí, Ergo Zoom y Piel Mortero son de la época de los, pues del rock de los 98, 99, 2000, algo así. Bueno, también un saludo para el vecino de mi hermana que se llama Carlos, que también me escucha de la ciudad de Culiacán. Uy, maldita sea, porque siempre digo saludos de la ciudad. Ay, bueno, Tijuana y Culiacán es lo mismo, hay mucha gente de Sinaloa. Bueno, pues un saludo para Carlos de Tijuana, Baja California Norte. ¿Ja? Y para el buen mozo del Jesús, que me da mucho gusto que me estén escuchando. Y para mi fan número uno, Mauro, creo que es bajista. ¿Eres bajista o guitarrista? Anyway, es lo mismo. Bueno, bajista de Doña Macabra, que ahorita te tengo sintonizada una canción, que es la canción de Diablo, pero ahorita te la coloco, no te preocupes. Doña Macabra aquí en mi corazón, de Guadalajara, Jalisco. También quiero que me pasen mi cuñado rolas de su banda cristiana, ¿cómo no? Claro que sí, también vamos a poner música cristiana, que se vale de todo, menos cumbia chachas, esas cumbias. Pues apenas Amapolita de Araguay o la Tigres del Oriente, pero como que ya pasaron de moda, ¿no? Ya son súper famosas y la neta, a mí no me gustan esas jaladas. Yo, pura música que no sea muy... Bueno, no tan... Tenturón. Ahora, tengo programada una canción que me la mandaron así como que súper lindo, Iram de Jalapa, Veracruz, que me la envió así como pidiéndome un favor a mí. Obvio, tú no me estás haciendo, yo no te estoy haciendo ningún favor, al contrario, este programa está hecho para ustedes, es de ustedes y por ustedes esto está aquí. La canción pues es Kissing Purity, es de Run to Life, Hey Boy. Y pues vámonos a escuchar a Run to Life. The time has changed, and I feel so confused. And the night can't bear apart. I love these times. Do you want the feeling? Do you want to feel it now? And I try to touch you in my shadow. The stars pass on, they rise as your eyes, they are shining through, looking dim and so shy. One hit I go to you, but I kiss you dirty, smiling to you. Be with you in October, yeah. The time has changed and I feel so confused. Of happiness makes my heart sink, sink, sink. Trying to find in my shining dreams to kiss you, to feel you. And I'm trying to find you in this world around to kiss you, to feel you. Bueno, lo que acabamos de escuchar fue Kissing Purity de Run to Life, MySpace. Lo puedes checar, es www.myspace.com/runtolifemusic. Esta banda es de Jalapa, Veracruz, dice mi hermana. Chécate. Dice mi hermana que es muy raro que sean jarochos. No sé qué tiene que ver que sean jarochos. Qué raro, o sea, de qué. O sea, el hecho que allá esté. ¿Qué música es la regional? La bella. Bamba, la bomba. ¿Cómo se le dice? Ay, no. Bueno, no es raro, cualquiera puede hacer música, sea el sitio donde sea, no es rareza. También vamos a leer lo que me acaba de decir Aludo de Sade. Sade, disculpen ustedes, Sade es uno de mis filósofos, poeta y creativo escritor de Francia, que escribió algunos libritos por ahí de acerca de erotismo, parafilias, trastornos de sexualidad, y escribió unos cuantos libros con los cuales yo me he inspirado, pero vaya, me he proyectado, algo así. Y pues estamos, mi madre me enfada, me está gritando. Bueno, y dice que el día de hoy el programa está del nabo, que me ponga las pilas, o sea, hello. ¡Mamá, estoy ocupada! Y voy a colocarle una canción de Erechit Evangelion, que es puta. Ustedes, el agravio de hace unos cuantos segundos. Lo que pasa es que mi madre no sabe respetar los espacios personales y la privacidad de las personas con personalidad, y pues a veces uno reacciona de una forma muy agresiva, así como que ¡ah, nos están chingando! Ajá, así soy yo. Lo que acabamos de escuchar pues fue Erectic Evangelion. La canción fue puta, ups, una grosería. Y esos son de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, liberadas, conformadas por el Basurto, por la Valerie, el... ¿cómo le dicen? ¿Pollo? Bueno, David, el chingado este, se me olvidó su nombre, y me dice Madonna. Ah, bueno. Anyway, lo pueden checar en www.myspace.com/Erectic Evangelion, aquí desde Culiacán, Sinaloa. bueno, vamos a recordarles lo que es el MySpace personal de mí, de nada, o sea, mío, como diría de la Micho, mío personal, propio, privado, mío, de mí. Es www.myspace.com/sign-angie. El correo del programa es myspace@hotmail.es, donde les puedo pasar con mucho gusto las canciones que estamos colocando del día de hoy, de la semana pasada y la antepasada, ya que estamos con hoy el séptimo programa transmitiendo en vivo por Fábrica de Mitos o Conexión Rock, que es lo mismo, pero al revés. ¿Ah? Así que es de 7 a 9 p.m. todos los miércoles, con horario pacífico. O sea, ahora el vehículo de Canción Olada, entonces los que están en el norte me escuchan de 6 a 8, y los que están en el sur de 8 a 10 de la noche. Vamos a mandar saludos para Mauro de Doña Macabra. Doña Macabra, se está escuchando desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Sí, y pues también estamos con la sintonía desde Tijuana, Baja California, que está mi hermana Guadalupe, su esposo Alex, iba a decir Alexander, pero eres Alejandro, desde la ciudad de Tijuana, sin olvidar a Carlos el vecino, ajá. También a la Do You Crave My Attention? Oh, but please, don't waste my time. Que es la prima Nai, que le encanta Wisecracker. No entiendo por qué le gusta. ¿Qué te pasó esa música, Bueno, la prima Ana I, que nos escucha aquí desde la ciudad de Culiacán. Y para al libro de Sade. Sí que me había inspirado ahorita hablando del Marqués de Sade cuando madre llegó a decir, ¿y saben qué es lo que me trajo? Un rico y agradable hot dog. ¡Muéranse de la envidia, perros! ¡Ja! Yo nada más tengo un hot dog doble con doble salchicha. ¡Ja! soy una adolescente yo, dice al libro de Sade que estuvo muy chistoso el grito de mi mamá. Que parecía programa adolescente, que estuvo curada. Pero soy un adolescente. El 2 de octubre nomás cumplo 25 añitos. Poquitos, pocos. Bueno, vamos a hablar de el enamoramiento. En psicoanálisis decían, lo compartían, lo dividíamos así, en asociación de ideas. Ya que el psicoanálisis se encarga de asociar ideas fríamente calculado y objetivos. Enamoramiento, como si fuera, ¿cómo se llama? Comediante de telerrisa. En el amor, miento. El enamoramiento es una fase que te dura máximo 3 meses, porque te hace liberar 20 endorfinas. Vas conociendo a la persona, vas empezando a salir con ella, vas echando mentiras, vas adquiriendo ese enamoramiento que es de mentira. O sea, después de los 3 meses te das cuenta cuando una persona es para ti y cuando no es para ti. Por eso llegas al tercer mes y dices, ¡ya no lo aguanto! Obvio, cuando pienses eso de que ya no lo aguanto, decir adiós, por favor, porque eso se vuelve muy feo y tedioso. Disculpen ustedes, pero sigo enferma. Vamos a pasarle la página a mi amiga Edite, que también nos quiere escuchar el día de hoy, miércoles, aquí desde Película Cancinada. bueno, un saludo para mis terroristas de allá de Tijuana. Mis terroristas, alias Nayar Alexis y Axel Janet. Mis terroristas favoritos. Yo también quiero mandar un saludo hasta Estocolmo, Suecia, donde pues una personita está lesionada de su pierna. Alexander, cuídate mucho. Y conéctate al Messenger. Bueno, deseamos lo mejor aquí todo el mundo. Yo sé que todo el mundo quiere mandarle saludos a Alexander Méndez. Good señor Méndez on the microphone. You never walk alone. Un saludo a él, que está enfermito, está convaleciente. Digo que durante los próximos, ¿qué será? 6, 5 meses y medio va a estar en rehabilitación. Tuvo un ligamento cruzado. Es una lesión que nada más le pasan a los futbolistas o a las personas que tienen una actividad física muy, ¿cómo se le dice? Constante, vaya. O a las personas que se emborrachan y empiezan a brincar como tontos. No es tu caso, Alex. Pues también un saludo para la Edite, al Edite que me está escuchando. Ya me está transmitiendo el editor, psicóloga Robles, por favor. Aquí ya no somos tú y Manganito y Perengantito, somos los psicólogos, aunque escuche raro, ¿no? También un saludo para René Venturoso, que el pasado jueves, bueno, miércoles más bien, fue el cumpleaños de él, y el fin de semana, el viernes, se le hizo una fiesta surprise. Todo mega chido, hasta ya me enteré por acá. Bueno, pues un saludo para él. Y vamos a colocar, ahora sí, viene lo bueno, la parte chido del día. No digo que los demás no sea chido, pero vamos ahora a sintonizar a Altera, que ahorita ya estamos viendo algunas presentaciones allá en el sur, si Dios y el mundo y Amapolita Araguay lo quiere, pues estaremos pues dando música allá en el defeño, ¿no? La canción es remasterizada, están con nuevos integrantes, la banda se integraron Alonso y Jesús. La canción es Noche Azul, pronto Altera sacará su disco. Ahorita ya tenemos el demo calientito, como que recién sacado el demo de Altera. La canción es Noche Azul. Y para contrataciones, eventos, piñatas, 15 años, conmigo. Ahí va, Noche Azul. We'll be right back. Pues esto fue Antera con Noche Azul. Está Antera recargado. Es la banda que les estoy diciendo que estoy ahorita pues llevando las relaciones públicas. Bueno, primero un saludo para Beat. Beat, un saludo para ti. Pues ojalá y nos salga todo muy bien. También quiero hacer la recomendación de la semana. Mañana jueves. Mañana jueves pues toca Escoria en Bungalows Litros Bar. La chela $30 hasta las 11 de la noche. Y pues próximamente el 12 de septiembre estará el The Hong Kong Blood Opera, que ahorita más adelante pues le colocaré la canción de los Hong Kong Blood Opera, que son una banda de Hermosillo, Sonora, y fueron una de las bandas que cerraron en el, nos, bueno, dieron el cierre a la tocada de Alternativo en el pasado Rockfest Sinaloa 2008. Pues un saludo para el Beat de otra vez, para que no se me olvide, y para la prima Anastasia, uy, van ahí, y también quiero informarles que vendo disco de Altera para vara, para los que quieran, pues ahí me pueden contactar en mi correo, que es myspace@hotmail.es o www.myspace.com/sign-angie. El MySpace de Altera es www.myspace.com/rockaltera. Ahí pueden checar las canciones. Si alguien quiere el disco de Altera, pues yo con mucho gusto se lo puedo vender. ahorita me está comentando mi amigo Alure Besade que qué opino acerca de el amor, el ciberamor o los cibernoviazgos. Dice él, él cree que pues eso no existe. Ay, porque es que el internet también puede ser un medio muy muy muy muy chingón, pero pues también está así como que es tan amplio, la rama del internet es tan extensa, pues puedes encontrar cosas muy ciertas, cosas muy verdaderas, pero también está la vertiente en la que puedes encontrar puro cochinero de información, y puedes encontrar gente también mentirosa, gente deshonesta. Pero igual, o sea, ¿cómo podemos generalizar a las personas? No. Sí, ok, no es nuestro caso, no nos ha sucedido, pero tampoco podemos decir que eso no existe, ya que mucha gente, yo he conocido una persona que es la que más me quedó así en la cabeza, en la mente. Tiene chava que cuando tuvo una relación en internet no sé cuánto tiempo, y se fue a Buenos Aires, Argentina, a vivir con esa persona, y de hecho ya está casada y con hijos, como dice el programa Mary with Childs, ¿no? Casada y con hijos. O sea, también puede ser que se exista. También dice que The Hong Kong Blood Opera sucks. Nah, a mí me gusta Hong Kong Blood Opera y no se me hace que tenga un sonido viejo, al contrario, se me hace un sonido muy muy ad hoc, muy de moda. Pero nunca, jamás, en tu pinche vida, óyelo muy bien, auguro que sabe, compares con Muse. Muse son Dios. No. Está Dios y abajo está Muse, ¿ok? Genial. Aplausos. Perdón. Ya mandamos saludos para... Pues vamos a mandar saludos para... But the rain is heavy and cannot go. It's all I can and we know it. We know it's all I could and I know I run to you. Esto es Irán. Un saludo para Irán de Jalapa, que hace rato escuchamos en el track número 5 de la programación del día de hoy. La canción fue pues Kissing Purity, Run to Life. Y pues vamos a recordarles de nuevo, ajá, que estamos transmitiendo desde la bellísima ciudad de Culiacán, Sinaloa, donde el deporte extremo es esquivar balas. Transmitiendo como todos los miércoles de 7-9 PM por Fábrica de Mitos o Conexión Rock, que es lo mismo, pero al revés. Y ayer estuvimos colocando, vamos a contar una anécdota de pendejez de Angie. El día de ayer, track informativo, como dirían los de Sub Sex and Roll, todos los jueves mañana de 9 a 11 de la noche, Bueno, de 8 a 10 de la noche pueden escuchar Sub Sex and Roll por el mismo, por la misma radio donde me están escuchando, con el buen René Venturoso y el Coyote Lagañas. Pero bueno, estamos diciendo, bueno, estaba haciendo unos bromos para el buen René Venturoso, Angie, pues, se pone a hacer los, pues, los bromos, ¿no? Pues ándale, ¿no? Que la chava se pone a hacerlos y al momento que reproducirlos, pues no, no existe el codec, no funciona, no sirve, bla, bla, bla. Pero pues tuve que reiniciar mi máquina, pues tuve que moverle a todos los botones, tuve que tener asistencia desde la Ciudad de México, asistencia técnica, hasta que, chécate si no está bien conectado todo, ¿no? Sí, estaba perfectamente conectado todo. Pero mi inteligencia, que no para, no para mi inteligencia, ¿no? Pues que checo y que no tenía encendido los micrófonos. O sea, ¿cómo chingados pensaba yo grabar un tomo sin prender los micrófonos? Hello. Así o más pendeja no puedo estar. Yo creo que tanto mucosa y, tú sabes, flemas está afectando mi cerebro y mis zonas sensoriales, y you know, ¿no? Bueno, pues mejor vamos a música, y esto es Caramelo Criminal, que pues ya también alternaron con las bandas de Altera allá en la ciudad de Tijuana, cuando estuvo Panteón Rococó allá en Tijuana. La canción es Una y Otra Vez. La canción es ¿Por qué te vas? Y la pregunta es, ¿cuántos covers habrá de esta canción, ¿Por qué te vas? Caramelo Criminal, versión reggae, ¿Por qué te vas? Me quita ganas de vivir, Solo contigo quiero vivir yo. Te pido mi amor, siempre quédate conmigo. ¿A qué? Solo contigo quiero vivir yo. No quiero que te vayas nunca, mi cariño. No. bueno, lo que acabamos de escuchar fue ¿Por qué te vas al cargo de caramelo criminal? También estos chavos pues son de Alemania, pero cantan más pues lo que es reggae music y lo cantan así como que más ad hoc a la versión original de Janet. Y pues es un cover más de José Luis Perales. Pues el MySpace de Caramelo Criminal pues es tan sencillo, ¿no? Es www.myspace.com/caramelocriminal. Y pues a la petición de mi hermana, que pues la canción le gusta, pero pues le gusta con Wisecracker, que Wisecracker es pues ska punk. Entonces pues primero déjenme decir algo, porque no sé lo que se hace por el Messenger, pero ahí te va, al libro de Sade me caes mal. Sí, porque estás diciendo que Altera es una mala banda y que yo soy el único bueno de esa banda. Quiero decirte una cosa, que para que chingues a tu ups. Bueno, en buen plan, no me ofendas a mis alteras, ¿no? I love you too, baby, pero pues no, no me gusta que me ofendas al ofender altera. Ok, la petición, bueno, es una petición para mi hermana, que le gusta más Wisecracker. Y vámonos con otro cover de, pues, José Luis Perales y la canción, pues, ¿Por qué te vas a cargo de Wisecracker desde Hannover, Alemania? Escuchar, pues fue a cargo de Wisecracker de Hannover, Estocolmo, Alemania. Y pues pueden checar ahí el MySpace de Wisecracker, que es www.myspace.com/Wisecracker Band. Pues ahí pueden checar algunos videos, por ejemplo, pueden checar el video de un festival en Alemania de esta canción de ¿Por qué te vas? En vivo. Puedes checar algunos videos en el tour alcoholístico que fue Tijuana, California, Estados Unidos, donde ahí aparezco unas tres ocasiones en esos videos, ¿no? Y si puedes checar el diario, pues también aparezco en unas cuantas fotografías por ahí con el buen Alexander Méndez, pues que pues está convaleciente, y pues desde aquí te mandamos muy buenas vibras y que te recuperes pues de lo más pronto. No, pues vamos también a mandar otra vez de nuevo un saludo para toda la raza, la gente, la plebada, la muchachada, la perrada, pues toda esa gente que me está escuchando el día de hoy. En especial a Luro de Sade, que es del nick de hoy. Pues que no estoy enojada para nada, ni al caso. Me encanta el sarcasmo y el albur y todas esas cosas, pues que nada más la gente inteligente los comprende. Como tú, que eres muy inteligente, eres súper dotado. O sea, los rusos te deberían haber secuestrado, o los alemanes, no sé. Tú deberías de estar trabajando en un lugar donde pues se reclutan pura gente con máxima inteligencia, y estás perdiendo tu tiempo escuchándome durante 2 horas aquí en, pues en, desde tu casa. O sea, que México está despreciando tu enorme inteligencia. Vaya, o sea, yo no sé qué te están, no sé qué están pasando. Si los rusos ni los alemanes vienen por ti, pues mínimo los extraterrestres que vengan por ti, de sabiduría ya en el espacio exterior, ¿no? Bueno, no estoy enojada, eso es todo lo que te quería decir. Ajá. Y pues un saludo para Doña Macabra, que cada vez se me acerca más el tiempo y pues ya falta poco para poder colocar tu canción, que es la de Diablo, que nos escuchas desde la ciudad de Guadalajara. También saludo para mi primis Ana, y que también pues opina lo mismo que mi hermana, que pues prefiere el cover de Wisecracker que el de Caramelo Santo. Pero es que la comparación es una vertiente contra otra vertiente. Caramelo Santo es reggae music, la música reggae es un poco más, pues más relax, ¿no? Más para bailar, pues, fumate un churro y be happy, don't worry, be happy. Y lo que es ska punk, pues es un poco más movidón, pues para brincar, para bailar. Pero pues son dos vertientes, las dos me parecen muy buenas, muy muy buenos proyectos. Los dos pues son bandas alemanas. Lo que pasa es que Janet es un boom hit wonder allá con su canción Porque te das allá en Alemania. Entonces por eso tiene miles y miles y miles y miles y miles de millones de covers la canción de Juan José Luis Perales. Y ya hablé como Merolita. Así que vamos otra vez a mandar saludos. Ahora. Un saludo para Edith Robles, Psychology Edith Robles. Disculpe usted, pero sigo enferma. Y también un saludo para, pues, Beat. Un saludo para Beat y para Edith Robles. Para Guadalupe Arellano. Para Alejandro Alejandro Moreno, que se la están acordando de mí. O sea, nunca me habían hablado, escuchado hablar con Morelica como si no me conocieran. Vaya, son family. Para los terroristas, para Carlos el vecino, para este chavo que nos escucha, alguna sabe, ya te hablaste, le digo una media hora. Y pues también para Irán desde Jalapa. ¿Por qué no? Para el buen René Venturoso, para los Yeas, que me escuchan desde la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Para Nelson López Casillas, que nos escucha desde la ciudad de Obregón, Sonora. Para el buen Víctor, que nos está escuchando desde la ciudad de Tijuana, Baja California. Uno de los tantos que conocí, bueno, de las tantas personas que conocí allá en la ciudad de Tijuana. También otro saludo súper, súper, súper así grande, sí, muy especial, que es para el buen Jorge Retana del Distrito Federal Capitalino, sí. Y también un saludo para Jesús Estrada, que también se está por retirar. Sí, tendrá cosas que hacer más importantes que escucharme el día de hoy, lo sé. Toda la gente de hoy en día, pues, tiene una vida, ¿no? Tiene que seguir continuando su vida. Así que pues nos escuchan, bueno, me escuchas más bien la semana que entra. Pero vamos a colocarle otra canción porque mi garganta está pidiendo auxilio. Y la canción pues que sigue es Die With You. Esta canción es una canción recomendada por el buenísimo Aluro de Sade, ¿no? Vamos a escuchar a Blood Angel. La canción es Die With You. Desde Alemania. Sí, claro que sí. Bueno, pues lo que escuchamos fueron de los alemanes de Brut Angel. Pues pueden checar el MySpace, que es www.myspace.com/vampiro-romance. Pues son de Berlín, Alemania. Tenía que ser de Berlín, o sea, hay como que más gothic music. No sé, el clima como que se merita más para ser gótico, ¿no? O sea, que fresco, helado, los castillitos. Ay, qué chido, yo quiero... Yo voy a cantar como la canción de The Sounds, la de We're not living in America, we're not sorry. Yo quiero, no quiero vivir en América, yo quiero vivir en Europa. Pues, así como The Sounds, yo quiero vivir en Suecia. Está tonta la plebia, la plebio. Bueno, pues, doña Macabra, despierte, que pues ya querito te acomodo la canción. También, pues aquí estamos escuchando las confesiones de un hombre aprisionado por los trastornos de personalidad. Pero no vamos a hablar de la vida de la persona atrofiada, dañada, madreada y todo lo que termine nada. Y pues voy a bajarle la voz porque dicen que los voy a dejar sordo. Pero hay gente que no le sube mucho el volumen a las bocinas. Y cuando pasa eso, pues yo quiero que me escuchen. Pues vamos a recordarles... A ver, porque hablo como gente así... Bueno. Vamos a recordarles pues el MySpace, que es www.myspace.com/sign-angie, que pues también vamos a recordarle el mail, que es myspace@hotmail.es. Y pues también pueden checarlos cada miércoles que transmitimos desde la ciudad de Culiacán, Sinaloa, donde esquivar balas es un deporte extremo más en Culiacán. Transmitiendo todos los miércoles de 7 a 9 por Fábrica de Mitos o Conexión Rock, que es lo mismo, pero al revés. ¡Ja! Pues tenemos todavía buenas rolas, buenas... Auluro de Sade, claro que yo entendí lo que me acabas de decir, pero yo pienso que tú también eres un atrofiado. Gracias, aplausos. sorry. Cada vez que leo el nickname de mi primis me trae unos recuerdos. Do you creep my attention over the bliss? Don't waste my time. Right now I don't need nobody else. I'm dancing with the music and I'm dancing with myself. Right now I don't wanna... Ya. parece que estoy haciendo como que un casting en la academia. ¡En la academia! ¡Ja! ¡Lo vas a lograr! ¡Ahí empezó! ¡Uy, qué perrón! ¡Toda la plebada ya empezó! ¡La plebada ya está cantando! ¡Los plebes ya salen en la tele! Ok. Nos quedan todavía unas buenas canciones, así que como ya nos queda 30 minutos de programa, pues vamos a empezar a seguir colocando las canciones. Y ahora vamos a escuchar a Trebolt de Tijuana, Baja California, México. Pues el MySpace es tan sencillo como www.myspace.com/Trebolt. La canción es Rosa Venus. A cargo de Travels. Disculpen si se fue la comunicación durante un segundo. Lo que pasa es que estaba escribiéndole al buen Víctor de Tijuana, tropicalísimo Baja California. Bien chistoso porque como cada miércoles transmitimos, él me escucha desde el primer programa, o sea que ya estamos en el séptimo programa, o sea, aproximadamente pues un mes y medio escuchándome. Y pues bien chistoso porque dije, ay, este cabrón, ¿qué pasó? No me ha escuchado, no se ha conectado, ¿no? Y pues abro el mensajero y que yo abro el mensajero y pues que lo veo ahí conectado y le empiezo como que a hablar, y es cuando le voy hablando, me mandan las palabras, es que estamos conectados el uno con el otro. Escucha muy mamón, pero esa es la verdad. Muchas gracias, Víctor, por estarme sintonizando como cada miércoles. Se te agradece infinitamente. Yo creo que eres uno de mis fans seguidores número uno. Yo creo que eres el número uno. Pues sí, claro, eres el que nunca falla y el que siempre está aquí. Así que un agradecimiento muy especial. Que también tiene su programa de radio, que es conexionrockfm.com.mx. Cada sábado pueden escuchar, pues, porque es un programa ahí por esa estación. Le coloca música guapachosa dentro del género, pues está completamente pues adecuado, ¿no? Sí. Y pues el obsesivo compulsivo, pues ahí tiene unas cuantas canciones mías. crónicoconexionfm.com. Bueno, pues algo de decir acerca de los ligues, ya lo dijimos, en el amoramiento, metas para llegar. Los free, los jales, los amigos con derecho. ¡Ah! ¡Fuck up! ¿Cuál es la opinión de ustedes, queridos radios, escucha internet? Freaks, melomaniáticos, paranoides, infantiloides, como yo. Que, pues, ¿qué opinan de los frees? ¿O de los jales? ¿O de los amigos con derecho? ¡Ja! En mi vida, no. Yo me voy a casar y nunca, y los fris, los jales no existen, y los amigos con derecho. Así que yo nada más, nada. Ok, sigo enferma, gracias, aplausos. Vamos a recordarles pues, la manera en la que estamos sintonizando, que estamos transmitiendo desde la ciudad de Culiacán, Sinaloa, donde el deporte extremo es esquivar balas. Esquivar balas, vaya, hablando de la violencia, inseguridad, struggle, insecurity. ¿Qué día fue? Lunes. Lunes, los encabezados. Ah, huevo. Dos encobijados a media cuadra de la residencia del... Pues del recinto, no del recinto, de la residencia del gobernador, vaya, a dos casas. Decapitados, sí, palaceras. No les digo que el deporte extremo es esquivar balas. Las medidas de precaución pues son tan sencillas como salir lo necesario. Si ves una patrulla, no acercarte. No estar en mucho fiestas o de colonias que estén ahí, pues donde tú sabes que los buchones se llevan. Y pues convivir con tus amigos, pero pues moderadamente, con muchas medidas de precaución. Sí. Ja, me acuerdo cuando nos sacaron de la universidad porque había amenaza de bomba. Ja, pero pues, normal, dice el gobernador, ay, eso es normal, Culiacán. El bola. Bola de monstruos. Los monstruos me dice que sí, el programa es de 7 a 9. Mi vida, ya se va a acabar. Y pues, o sea, les digo, les voy diciendo. Ouch, mi ojo. Traigo el ojo rojo y no estoy marihuana. Vamos a poner otra canción. Mauro, despierta. Vamos a poner, no sé si escuchan mis dedos. A poner lo que es a Doña Macabra. Y la canción es Diablo. Ajá. Diablo. ¡Viene el diablo! Bueno, ahí viene el diablo con Doña Macabra. Y pues, chéquela, es buena. Me dormí. Aplausos para Angie, que se quedó dormida. Sí, sí, sí. Es que la mucosa, las flemas, esas cosas ya como que me atrofian el cerebro. Y es más, estoy hablando como niña, con el perdón de Dios. Bueno, no vamos a decir como que estoy hablando mejor. Bueno, sí, sí, sí. Como si tuviera un retraso mental, déficit de atención con hiperactividad, además hipocondria y etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo más chido es ser normal entre los anormales? Es lo que estamos discutiendo ahorita. Alguno sabe que es muy feo ser normal, pero si estamos entrando en un estándar de anormalidad, pues sería muy bonito ser anormal, pero ser normal entre los anormales, ¿sí no? dice Alguno sabe que le gustaría ir a Alemania. Oh, vaya, baby. Yo también quiero ir a Alemania. Come on, vámonos, let's go together and we will make some things so funny over there in the other world. You know, fuck up. Bueno, pues vamos a mandar saludos para Carlos, que nos acaba de anexar al correo electrónico. Eso. Gracias por las felicitaciones. Mi programa de hoy ha sido muy como improvisado, ya que pues hoy no empezamos a hablar sobre algún red de pues, un algún algún tema social de psicología, ya que pues los temas que hemos hablado, pues mucha gente como a lo largo de sabe, pues ya se lo sabe a todos. Entonces como que, okay, porque estoy repitiendo alguna clase que ya ellos ya entienden. Entonces, a lo largo de sabe, vete con los alemanes o con los rusos que están desperdiciando toda tu inteligencia desde acá. Okay, un saludo para el Víctor y Víctor, que pues ya está aquí escuchándonos y pues está diciendo que ya vio mi profile de MySpace. Ahí pueden ver algunas algunas recomendaciones, algunas fotografías mías. Fotografías para mí son imágenes capturadas del presente, que en el futuro se transforman en el pasado. Y eso es lo que lo hace especial, porque estás capturando una parte de ti, ¿no? Sea porno, sea lo que sea. Anyway, es una foto, es eso, y no es menos que eso, pero es más que eso. A mí un saludo para mi primita Anaí, que ya no me puede escuchar, pero eso tiene solución. Yo le mando la otra vez el link, pero lo puede checar. Y me duele mi garganta. Disculpe usted. ¡Au! Ahora vamos a escuchar otra banda que es de Boston Massachusetts. No puedo ni siquiera hablar. Les digo que la mucosa y las flemas me tienen atrofiada el cerebro. Oh, caray, toda mi vida está lleno de glucosa. Pues vamos a escuchar a la canción de Girl Anachronimis de Dresden Dolls. El MySpace pues es www.myspace.com de Dresden Dolls. Vamos a escuchar esta canción. Yo creo que esta canción a Lure de Sara le va a agradar. Pues a mí me gusta y es un estilo muy, pues, muy propio. From the scars on my arms and the cracks in my hips and the dents in my car and the blisters on my lips that I'm not the carefulest of girls. You can tell from the glass on the floor and the strings that are breaking, and I keep on breaking more, and it looks like I am shaking, but it's just the temperature. Then again, if it were any colder, I could disengage. If I were any older, I would act my age, but I don't think that you believe me. It's not the way I'm meant to be, it's just the way the operation made me. From the state of my room that they let me out too soon, and the pills that I ate came a couple days too late, and I've got some issues to work through. There I go again, pretending to be you, make-believing that I have a soul beneath the surface, trying to convince you it was accidentally on purpose. I am left with theory, is this passion, is it plagiarism? I might join your century, but only on a rare occasion. I was taken up until the labor pains began. You can tell by the red in my eyes and the bruises on my thighs and the knots in my hair and the bathroom full of flies that I'm not right now at all. There I go again, pretending that I'll fall. Call actors, they've seen it all before. They'll say, just let her crash and she'll learn. The attention just encourages her. Cast that you're sorry that you asked, that you did everything you could like any decent person would, but I might be catching, so don't touch or believe that you're immune to gravity and stuff. Don't get me wet because the bandages will all come off. You can tell from the smell at the stake that the currency is critical. The is the little thing science and the time it takes to break it. She could make up 10 excuses her for the day. It's just the way the medication makes her. I really believe there is a cure for this, but I might join your century, but only as it does. Well, yes, I'm just too precarious, or me just necessary. You know, I'm the girl anachronism. I'm the girl anachronism. I'm the girl anachronism. Pues bueno, vamos a mandar saludos para el vecino alias Carlos, el vecino. Me dice que le mandé un saludo muy especial, pues para toda la familia, a la familia del vecino, y uno muy especial para, pues para su cachito. Y muchas gracias por las felicitaciones. Esto no es nada, créeme que ahorita estamos totalmente improvisando, pero creo que cuando improvisamos es cuando nos sale muchísimo más chido la cosa, ¿no? Más, como dices, allá en el norte, pues, allá en Tijuana, dicen, está curado. Porque aquí puede ser curado, así decir también, ah, está curado, pues es como decir, ah, está chido. Pero curado es como más chistoso, ¿no? Entonces, ah, si alguien viene y me dice, ay, qué morra, eres bien curada, yo le parto el hocico, la neta, ¿eh? Pues, lo que acabo de escuchar, pues, fue de Drag, fuck, no puedo decirlo, de Dresden Dolls, Girls Anachromics, y pues, de Estados Unidos, ¿no? Y pues es la única canción que le ha gustado a un libro de Sade, pues es que es súper talentoso, tiene un súper, yo creo que es como, sí, es el personaje súper dotado. Entonces su coeficiente intelectual está súper dotado, a la vez su coeficiente auditivo es súper elevado, ¿no, hombre? Si yo te pongo a hacer unos test psicométricos de psicología, sales así, .150, ¿no? Digo, saldrías muy elevado, entonces, qué perdón, o sea, yo tenerte de amigo es un privilegio, la neta, güey, o sea, eres súper, súper chingón, ¿no? Ay, si el sarcasmo es lo mejor del mundo. Bueno, pues un saludo para Anaí, que ya me está sintonizando. Y también para mi hermana Guadalupe Arellano. Para su esposo Alejandro F. Moreno. Para los terroristas Axel y A. Mayar. Y pues... también, pues... maldito perro del mar, la luna de sabe cómo me tienes cagada de la risa. También solo para Víctor, que también lo sintoniza desde Tijuana, Baja California. Pues qué les pasa, ya nos quedan 10 minutos de tiempo, así que se me dio de volada, ¿no? Y lo vamos a escuchar ya como última canción, y yo creo que a Lore de Sade pues no le va a agradar, pues ya que hace rato me dio el presentimiento, la razón, la idea, you know, de que pues The Hong Kong Plot Opera pues no sirven. Pero cada quien, o sea, yo respeto tus gustos de freaky que eres, y pues Killing Joke es una buena rola para mí, a mí me gusta, y no me importa que digas que estoy imitando a alguien, al cabo es, todos imitamos a alguien, por ejemplo, Britney imita a Madonna, ¿sí, no? O Justin imita a Michael Jackson, o sea, los grandes siempre van a ser los grandes, y qué importa, ¿no? Si es algo, un producto nacional, hay que apoyarlos, ¿sí? Entonces vamos a poner a Hong Kong Plot Opera, que el próximo 12 de septiembre se presentarán aquí en la ciudad de Culiacán, en Bungalow Litro Bar, donde la cerveza pues te cobran 30 pesos por el litro, un chelitro de 30 pesos hasta las 11 de la noche. El Bungalow pues está administrado por el Bob Grundy. Estamos haciendo una propa para las relaciones públicas, y una para que se crezca la empresa, así como han crecido algunas otras empresas gracias a mí, ¿no? No te lo agradecen, pero en fin, lo que es paga es dinero, y eso nos hace feliz. Vamos a poner ahora de Hong Kong Blood Opera Killing Joke, desde la ciudad de Hermosillo, Sonora, ya como para hacer la última canción de la noche del miércoles, que estamos a 3 de septiembre, hoy miércoles 3 de septiembre del 2008, y pues es el primer programa del mes, así que vámonos con The Hong Kong Blood Opera, es Killing Joke, desde Hermosillo, Sonora. I love and let go. How can you wanna dance? people tell me Chale, carnalitos, ya nos estamos despidiendo, ya se acabó el programa del de hoy. Pues acabamos de escuchar a los Hong Kong Blood Opera desde Hermosillo, Sonora. El maíz pues es demasiado sencillo, ¿no? Todo tiene que ser sencillo en esta vida. Entonces es www.myspace.com/HKBO. Tan sencillo, Hong Kong Blood Opera resumido, ¿no? Pues checado y pueden ver pues que realmente el 12 de septiembre se van a presentar aquí. Aunque yo ya me la sabía, ya me lo había dicho aquí el buen Glondi, donde pues el chelitro te sale a 30 pesos hasta las 11 de la noche. Ustedes pueden ir y pues es un lugar super rocker, tú puedes programar tu música, pues tú dices, Glondi, esa música no me gusta. Y pues puedes escuchar pues la música que te da tu chingada gana, ¿no? Perdón las groserías, ¿no? Perdón. Ok, ahora sí, pues me despido de toda la gente que me escuchó el día de hoy. Del ogro, Shrek, narcisista, ególatra, vanidoso y no sé qué chingados más. Todos los daños y los daños del mundo, pues los tiene el superdotado a Luro de Saden. Saludo para ti, que me has escuchado una vez más desde hace, pues, tres programas, ya me tienes escuchando. Gracias, gracias. Que nunca me pasaste las canciones de tu grupo, entre comillas, Crisalis, jamás me las pasaste. Anyway, ya tengo al MySpace de la chava, la vocalista, entonces ya luego se despido desde Italia. También saludo para la primis Ana y Bojorques, que también me escucha, que al fin me pudo escuchar en vivo, siempre me escuchaba grabado. Saludo para mi hermana Guadalupe Arellano, para su esposo Alejandro Federico, su esposo Alejandro Moreno, para los terroristas Axel y Nayar, para Luis Carlos de El Vecino, así entre paréntesis y comillas, El Vecino de Tijuana. Para también Víctor, que también está escuchando desde la ciudad de Tijuana, como cada miércoles, que me están mandando correos, no entiendo por qué estamos ahorita contados en línea. También para el buen Mauro, que pues nos escuchó el día de hoy. Para Nelson, para los Yeah de Mazatlán, Sinaloa, para Irán desde Jalapa, que nos hizo el favor de pasar una rola de su banda, y para toda la gente bonita que me está escuchando, que desconozco, que sé que me escucha el de ahorita. Y al rato nos tomaremos un shot de tequila, ya que pues mi garganta está un poquito enferma y hay un pretexto más para tomar tequila. Algo calentito, ¿no? Ok, nos estamos escuchando la semana que entra aquí por Fábrica de Mitos o Conexión Rock, que es lo mismo pero al revés, retransmitiendo desde la ciudad de Culiacán, Sinaloa, pues como todos los miércoles de 7 a 9 de la noche. Así que me despido y vámonos con el lema de todos los miércoles, transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, donde el deporte extremo aquí en Culiacán es esquivar balas. Nos estamos escuchando y leyendo la semana que entra. Muchas gracias a todos. Bye bye. Buenas y santas noches para todos. Fue en un MySpace donde yo lo escuché. Fue en un MySpace donde yo me enteré. Escuchen todos los miércoles el programa sacado de la rama de internet. Esto fue en un MySpace, donde si tú eres un rock MySpacero, seguro que se van a hacer este medio. Transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, todos los miércoles de 7 a 9, solo por Fábrica de Mitos.